Deportes con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Hola Ignacio, ¿estás ahí? Silvio, Oscar, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, por suerte, un poco mojados, pero bueno. Sí, me imagino, no cesa la lluvia, la verdad. No, tremendísimo. Pero bueno, ya que está, que le pegue derecho hasta el sábado. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, todo bien, por suerte, todo bien. Muchísima información en el día de hoy, y arrancamos por algo que no mencionamos el viernes pasado, porque había otra información relevante, pero hablamos de las chicas, hablamos de la Copa América del seleccionado femenino. Ajá, que se está disputando en Chile. Uh-huh. La verdad que están en el cuadrangular final. En el día de ayer Argentina perdió 0-3 contra Brasil, un primer tiempo muy destacado de las chicas. Recordamos que Brasil es inmenso. Uf, al lado de es una potencia, claro. Además de ser una potencia, uh-huh, no quiero decir que es profesional en Brasil, pero sí que tiene bastantes sponsors y que es muy respaldado, ¿no? Por la Asociación de Brasil. ¿Vas a comentar lo de la camiseta? Eso mismo te iba a decir, además de tantas otras cosas, ¿no? Sí. Que presentan la remera en Ezeiza, uh-huh, y ninguna de las jugadoras profesionales, uh-huh, las que están en la selección argentina, estuvo, sino que fue durante la Copa América justamente, y fueron modelos, tengo entendido. Exacto. Quienes presentaron la remera del seleccionado argentino, por supuesto el repudio en las redes sociales cuando una de las modelos, que tampoco tiene la culpa, ¿no? A ellas le pagan por ponerse ropa, por presentar la remera. Uh-huh. Y lo hacen, ¿no? Pero bueno, esto. Ahora, ¿cómo es machista también el tema, ¿no? Porque vos fijate que machista, bueno, no solo machista, tiene un tema de moneda, de dinero, de efectivo, de economía, de plata, porque un jugador no va a permitir que un modelo se ponga la camiseta. No, aparte recordemos que a Argentina, el que realiza, el que hace la remera argentina es Adidas. Claro. Adidas es Messi, imagínense al seleccionado argentino o la remera de la selección argentina presentado por un modelo en este caso y no por el mejor jugador, uh-huh, del mundo en la actualidad, que es claro, Messi. Claro. Sería una locura total, una locura, y habría que sí, echar al de marketing de Adidas, urgentemente. Sí. Pero bueno, estas cosas también tienen que ver más que nada por el lado de la AFA, ¿no? Sí. No tanto Adidas. ¿Sabes que hay un error también ahí, creo yo, ¿no? Porque en el momento difícil que están pasando muchos clubes de barrio, clubes de fútbol, hacer entrada a las chicas que también les gusta el fútbol, que juegan bien. De hecho, en Crónica TV pasan partidos de mujeres de fútbol. Es abrirle, porque de hecho, ¿sabes a qué me refiero? A los vestuarios, por ejemplo. No hay vestuarios para chicas. Claro. Hay canchas de fútbol, no hay vestuarios para chicas, porque en teoría las chicas no juegan. Y están jugando las chicas. Armen un vestuario. Para que entren, para que esas chicas llevan a otra gente, llevan a la familia, pagan entrada. Una mano económica también le da al club todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. El fútbol femenino está creciendo, sí, está creciendo bastante, sí, por suerte, en los clubes de barrio y en los clubes que están asociados a la AFA. El fútbol femenino está creciendo mucho. Hay una especie de propuesta para jugar la Copa Libertadores, esto hablamos de fútbol masculino, uh-huh, tienen que tener equipos de fútbol femenino. Recordamos, ajá, que también el, ajá, fútbol femenino tiene representantes en Copa Libertadores, sí, se juega, pero me parece una buena medida entre tantas malas, uh-huh, que tiene la Conmebol, que tenga la obligación del equipo que clasifica a la Copa Libertadores de tener su representante femenino, sí, que también lo pueda hacer. Así que bienvenido sea estas nuevas virtudes. Pero volviendo a la Copa América del seleccionado femenino, la verdad que está bien, está siendo un cuadrangular muy bueno. Reiteramos el 0-3 frente a Brasil, algo que nos llama mucho la atención, pero sí el momento que está viviendo la selección argentina, que se encuentra segundo, que viene de ganarle a Colombia, le ganó 2-0 cómodamente en la primera fecha de este cuadrangular, en la segunda 0-3 frente a Brasil, y cierra contra Chile el domingo a las 7 de la tarde, con la posibilidad de clasificar en primera instancia al Mundial. El primero y el segundo del grupo clasifican a Francia 2019, donde se disputa el Mundial de fútbol femenino, y si sale segundo, que es lo que me parece que Argentina, lo que va a pasar, porque a Brasil nadie le va a sacar el título, y con el empate me da la sensación con Chile el domingo, Argentina se asegura el segundo puesto, sería un repechaje para jugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y en el peor de los casos, si Argentina sale tercero, juega los Juegos Panamericanos del 2019, del año que viene, también buscando un lugar para los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero está bien rumbrado el equipo del seleccionado argentino, la verdad que viene muy bien y había que destacarlo y mencionarlo al menos en esta columna. Sí, hablamos. Claro. ¿Te parece, Oscar y Silvia? Hablamos de los playoffs, triste lo que está viviendo San Antonio, no solo por el 0-3 frente a Golden State, sino por la muerte, fallecimiento de la mujer de Greg Popovich, el técnico de San Antonio Spurs. La verdad, una muerte repentina. Greg Popovich y su esposa son personas mayores, pero nada fuera de lo común, rondarán los 65, 66 años, algo inusual, ¿no? Sin embargo, falleció el miércoles pasado la mujer de Greg Popovich. No pudo estar en el día de ayer en la derrota de San Antonio 110-97 frente a las bestias de Golden State. Tienen a Durant, que marcó 26 puntos. Manu poco pudo hacer, prácticamente no jugó porque el partido, la verdad, se hizo cuesta arriba desde el primer minuto. Y lo guardan para lo que va a ser el cuarto partido el domingo a las 4:30 de la tarde, en lo que posiblemente será el último partido. Eso te iba a preguntar, justamente. Yo escuché también esto de que iba a ser el último, seguramente. Sí, puede ser el último. Recordamos que Manu renovó a principio de temporada por 2 años, pero en realidad es un año más otro, con la posibilidad de cerrar este capítulo con San Antonio ahora cuando finalice los playoffs. Sin embargo, la gente que lo rodea es consciente de que físicamente y sobre todo dentro de la cancha no hace papelones, está bien, juega muy bien. Lo que pasa es que San Antonio necesita reforzarse para poder dar pelea ante estos grandes rivales, ¿no? Recordamos que San Antonio salió séptimo, se enfrentó a Golden State porque salió segundo, y frente a estos monstruos del básquet se hace muy difícil y no tener un equipo competitivo como lo venía teniendo, ¿no? Pero bueno, recemos, aunque sea un ratito, si creemos en algún dios, de que Manu pueda quedarse un año más, aunque sea. La mujer va a ser un papel fundamental, porque Manu dijo, le prometí a mi esposa cumplir los sueños, y por ese lado me imagino viajar, volver a Argentina, intentar de estar con su familia. Y es joven, aparte. Sí, es joven, 40 años, 40 años. Tiene muchísimas cosas por vivir. Yo creo que va a estar ligado al básquet. No sé si como técnico, sino por ahí como un dirigente. El básquet argentino lo necesita y mucho. Sí, claro que sí. Tiene muy buena experiencia. Tiene muy buena experiencia en muchas cosas, que puede claro. nutrir no solo a chicos, sino también a directivos básquet, sobre todo, ¿no? Argentino, ¿no? Con alguna enseñanza que haya sacado de Estados Unidos. Ahora sí, hablamos de fútbol. Si les parece, hubo Copa Libertadores esta semana. Tu querido Rojo Independiente se complicó, Oscar. Perdió 0-1 frente a Corinthians en Avellaneda. Y la verdad también, se complicó muchísimo. Tiene que viajar la semana que viene a Sao Paulo a intentar de recuperar estos 3 puntos frente a Corinthians. Sí, si no gana o empata, yo te diría, Oscar, que estará la verdad muy complicada la Copa Libertadores para Independiente. Saliendo tercero, tiene la posibilidad de jugar la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. No es lo mismo, pero bueno, siempre jugar una Copa Internacional. Recordamos que Independiente el año pasado la gana, una Copa, la verdad, que prestigiosa. Pero la Copa Libertadores no deja de ser la Copa Libertadores. Racing, tu querido Racing, que está imparable. Silvia ganó 4-0 a Vasco da Gama, el equipo de Río de Janeiro. Y, la verdad, y marró 2 penales. Sí, impresionante. ¿Qué? Marró. ¿Qué es marró? Le pifió. Patió para afuera. En realidad el arquero atajó. Atajó el arquero, que es mejor, claro. Sí, el arquero. Es otra arquero. Cosa. Ah, no. Así penales. Todo hizo 4 golcitos. Así. Ah, una, sí, una máquina imparable. ¿Marró? Esa es la primera vez que escucho esa palabra. ¿No escuchaste? No. Pues yo escuchaba una vez partidos. Marró un tiro. Marró el penal. Mirá vos. Uh-huh. Sí. Bueno, tuvo, siempre se aprende. Tuvo 3 penales, ¿no? Lisandro López. Él fue, claro. El capitán de Racing, uh-huh. el símbolo de este Racing. 2 lo cerró. El tercero estaba que sí, que no lo pateo. Y al final sí. Lautaro Martínez, la gran figura que tiene Racing, le dijo patealo vos, Licha, y sacate la broma. Y Lisandro claro. Lo pateó. Sí, yo quiero ver si le decía lo mismo estando 0-0, ¿no? No, claro, 0-0 lo corren, lo tiran a un costado, sí, lo sacan de la cancha. Sí, pero bueno, es lo que importa, que lo hizo. Racing está cómodamente en su grupo, con 7 puntos, prácticamente clasificado octavo de final, matemáticamente no, pero. Tiene un partido de local, ganándolo yo creo que está en la siguiente instancia. También le sacó 7 puntos a Vasco, el último, con quien se enfrenta, que está prácticamente eliminado. Entonces uno haciendo ese jueguito de los números podría decir que ya están octavos, pero bueno, no lo digamos muy en voz alta, sino la camada de Avellaneda se me enoja. No, por el claro, otro lado, claro. River venció 1-0 a Emelec en Ecuador, también se acomoda River en el grupo con Flamengo en la punta del torneo, en la punta del grupo, perdón. No está en octavos de final, estos no, porque la diferencia entre los otros dos, hablamos justamente de Emelec y de Independiente Santa Fe, no es tan amplia como la que tiene Racing, pero sin embargo son 3 puntos de visitante, más teniendo en cuenta lo que pasó la semana pasada, donde River empata 0-0 frente justamente a los colombianos en el Monumental. Y rápidamente, si te parece, Oscar, repasamos la fecha número 24. Ya se está cerrando el torneo. Faltan 2 minutos para que Argentinos Juniors le gane 1-0 a Olimpo. Vamos a ver si el equipo bahiense, ya descendido, puede empatar el asunto o Argentinos estirar un poco más el partido. Estudiantes de La Plata, Belgrano de Córdoba se enfrentan en media hora, 21:15. El sábado, dos partidos a las 13:15. Mirá este horario, por favor. Qué raro. San Martín de San Juan, sí. Lanús, Temperley y Vélez. Temperley también descendido. Vélez intentando de sacar puntos para el descenso. Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata. Yo creo que si Talleres gana, tiene un pie y medio en la Copa Libertadores 2019. Banfield, Godoy Cruz, a las 6:45 de la tarde, el partido también a tener en cuenta del sábado, porque Godoy Cruz es el único, a mi entender, que le puede pelear el torneo a Boca, sí, que sí, está viene bien. A sí, tan sí, solo 4 puntos, y bueno, arrimaría, si le gana a Banfield, se pone a 1 con un partido más, es verdad, pero bueno, un poco de presión a Boca le impone. A las 8 de la noche San Lorenzo Chacarita, y el domingo a las 11 de la mañana Tigre Huracán. 13:15 Rosario Central Racing, 15:30 para Atlético Tucumán y Unión, 6:45 de la tarde para Arsenal River, 20 horas para Boca Newell's, otro de los partidos importantes, justamente el puntero del torneo se enfrenta ante este débil Newell's Old Boys. Boca con muchas bajas, no tiene a su número 5, Pablo Pérez fue expulsado, Barrio se desgarró, vamos a ver qué inventa el mellizo Barros Echeloto para salir victorioso del partido frente a los rosarinos. Y el lunes 2 partidos a las 7 de la tarde, Colón Patronato, y cierra la fecha número 24, 21:15, Independiente y Defensa y Justicia. Un partido importantísimo para Independiente para instalarse en Copa Libertadores del 2019 y Defensa y Justicia para instalarse también, en la Copa Sudamericana. Bueno, Nacho, muy completo como siempre. Bueno, perfecto. Bueno, nada, buen fin de semana. Dale, igualmente para vos. Intenten de evitar la lluvia y nos oímos, escuchamos. El viernes que viene. Gracias. Un abrazo. Chau, un beso grande. Nacho Fernández Lirio y los deportes. Reservarás un lugar en la gloria para mí, un lugar en el que quepamos los dos. Me esperarás con 10 cebas, con manzanas en la boca, bailando el hula hula.